correspondido. Cómo duele querer con todo el corazón a una mujer cuando solo te destroza la ilusión. Cómo duele saber que ya no estarás conmigo, que te fuiste con él, te burlaste de mí, me engañaste con mi mejor amigo. Y es que tú te convertiste en mi vida, y es que tú fuiste amor la más querida. Te entregué el corazón y mi alma atormentada hoy me reclama por qué te di tanto. Esto que siento por dentro, no te puedo olvidar, no te puedo apartar de mi mente ni un momento. ¿Cómo cuesta borrar tus frases de despedida? Me dijiste adiós, que te bendiga Dios, y dejaste en mí una profunda herida. Y es que tú te convertiste en...